Yo te debo tanto, tanto, tanto amor. Y ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Quiero que me ayude, ¿qué dice? Te has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sea grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas, y en alguna te puedas perder. Ya que entre la nada voy a hablar de todo, buscaré mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde se me que están en Cuba que van a ver esto? Yo aquí entre la nada, sin cariño y sin comprensión, tuve mirada.